Fernand Mauro i Artisha. Acá no vuela una polilla. Los podés sintonizar. En la tribu escuchará. Esto es el Bicho Reactor. Mariano operando los controles. ¿Cómo está, Nico? Bien. Hace mucho tiempo, veranos atrás. A veranos. Que no compartíamos aire así de esta manera, Hace mucho tiempo. Pero sí. Tenemos a los dos haciendo de la suya, ¿no? Maurito todavía descansando, seguramente. Sí, lo voy a matar, porque bueno. Pero bueno, que me trae un regalo. Sí, mínimo. Bastante bien. Igual lo extrañamos. O sea, Astilla, que fue a cubrir al show de una banda Radio Moscú. Sí. No conozco mucho, la verdad. Voy a sincerarme, no la conozco. Pero Radio es garayera y tocaban el martes pasado, pero lo pasamos para este martes. ¿Y dónde tocaban? En un uniclub. Sí, ¿banda local? No, banda de algún lugar del mundo. ¿De Moscú? No, no, de Moscú no. Radio Moscú, ok. Pero no conozco mucho la banda, así que Astilla seguramente el martes que viene nos contará cómo estuvo eso. Perfecto. Y arrancamos programa 511 del Bicho Reactor. 511. Sí. Número complejo, me gusta el 11. El 11 es un número interesante. Está en todos lados. Yo en el 2011 toqué con Pullman el 11/11/2011. Fue la fecha que decían que estaba todo mal, ¿te acuerdas? Sí. Ahora bien, ¿no te pasa que ves la hora y son, no sé, 10:11, 11? ¿No te pasa pero eso? Pero el 11 te llama la atención. ¿A vos te pasa o no te pasa? A mí me pasa, el 11 sí tengo alguna. ¿A vos te pasa mal en eso? A mucha gente le pasa y hay como muchas ideas. No entendemos. O sea, está por lo bajo. Bien, arrancamos un nuevo mes. Con lo cual renovamos algunas cosas, principalmente la banda del mes. Durante octubre va a estar sonando una banda de death metal. Death metal. Sí, vamos a tener una. Todos los martes de este mes va a haber un poco de metal a cargo de la banda Lutero, que es seleccionada por los chicos, que curte un poco más esa música. Así que hoy empezarán a sonar acá en el Bicho Reactor y van a seguir sonando todos los martes. Y seguramente algunos de los martes de octubre van a estar acá en el programa. Perfecto. Y vamos a tener otras tantas. Tengo novedades, como siempre. He traído varias novedades que las vamos a develar o a escuchar más adelante. Y hay muchas cosas. Estamos esperando a que venga Sergio, guitarrista de Panza, que tiene un nuevo disco. Lo presentan este fin de semana. Disco homónimo. Bien. En un ratito seguramente está acá. Y hay muchas cosas. Hay agenda, hay de todo. Estoy yendo a muchos recitales. Está yendo muy como bueno. Como hacía bastante que no iba. En la semana, el fin de semana, ¿cuándo le está dando más bola? Bueno, no lo pienso tanto, pero es un punto interesante. Porque me cuesta un poco más la semana, pero la semana fui también esta semana pasada. Pero principalmente el viernes y sábado se llevó a cabo el Scatterfest. El sello Scatter Records cumple este año 11 años. Y como vienen haciendo, hacen un festival hacia finales de año. Fue en el Matienzo, me pasó algo muy gracioso. Estaba convencido que era el Conex. Agarré y llegamos al Conex. Y pregunté en la puerta por la lista de invitados. Y me dijeron, no me entendieron, evidentemente. Dijeron, esperá ahí un costadito, ya viene la gente. Me quedé esperando. No solo eso, sino que en un momento me cansé de esperar. Y fui y le pregunté a una persona que tenía una lista en la mano. Y le dije, che, mirá, estoy en la lista. Se fijó, no estaba en la lista. Y justo cuando me dice, no estoy en la lista, digo, perdóname, me equivoqué yo, no es acá. Qué boludo manso. Y me fui para otro lugar. El sábado, el viernes no llegué a ir. Muy interesante, la verdad, muy bueno. Los chicos de Scatter hicieron, bueno, doblete, fin de semana, viernes y sábado, de 10 bandas más o menos, por día. Increíble, mucho laburo. Sí, mucho laburo, muchas bandas. Y bandas, muchas bandas, que la mayoría que han pasado por acá y otras que por ahí pues seguramente pasen más adelante. Siempre está bueno celebrar y la verdad que Lucía estuvo buenísimo. El Matienzo está buenísimo, se mudó hace poco, pero eso está bueno. Así que una noche, una verdad. Buenísimo, escuchando bandas, con sí, música en vivo. Y el jueves me dio un gusto que la verdad agradecí haber ido. Fui a ver a Queens of Stone Age, al Luna Park lleno. Y me partió la cabeza. Estuve como 2 días escuchando Queens of Stone Age. Después llegué al recital, había un tema que me había pegado, no lo tenía tanto, entonces llegué liquidado. Después de ducharme antes de mañana, prendí la compu, busqué la letra, el tema, de qué disco. Me partió la cabeza. Un Queens of Stone Age mucho más cancionero, con más, ¿cómo decirlo? Josh Homme, el cantante. Más cantante, no tan pesado, no tan guitarrista. Me gustó mucho verlo en esa faceta. Bien. Muy cantante. Esos shows que se te pasan volando, ¿no? Y en un momento, bueno, uno ya está más grande y dice, bueno, lo veo de acá más tranquilo. Y en un momento estaba con Baldi, ¿no? Y claro. En un momento agarra, ese instante, ¿viste? Esos instantes, esos milésimas de segundo que te cambia todo. Empezó y lo miré y le dije, chau. Y me fui para adelante. ¿Lo decidiste? Sí, no pude pensarlo. Bien. ¿El impulso fue? El impulso y fue. Bien. Así que... Mucha gente, lindo show, que lleno, había familia, lleno. ¿Cómo estaba? No, nada. Mucho rock, mucha mujer, mucha chica rockera. Qué rico. Y ya te digo, era yo esperaba algo más pesado y me encontré con una banda sensual. Bien. Que me partió la cabeza, más los temas nuevos que yo escuchando el disco no me he dado cuenta, pero son canciones muy sensuales. Y Josh Homme, un muy cantante, la banda impresionante, lo que tocan esos tipos, ¿no? Es impresionante, el sonido genial. Eso ¿El show fue, perdón, en Luna Park? Luna Park, bien. Eso yo que uno te vuela en la cabeza. Sí, que te vuela en la cabeza. Así que... Que todo lo vale. Así, sí, no importa. Buenísimo. Bueno, ahora después de la tanda, vamos a empezar a sortear las entradas, las localidades para venir a ver el documental de Catupecu Machu. Lo voy a explicar bien más adelante, después de en un ratito. Bien. Y vamos a arrancar el programa, pero antes les digo los teléfonos: 4864-0489, 4866-1095. Nos pueden mandar mails al bichorectorradio@gmail.com. Está el blog, es el bichorector07.blogspot.com. Y estamos en Facebook online, es. Ya estamos conectados, así que nos buscan y estamos ahí. El guitarrista, el Queens of Stone Age, es una banda, viene cambiando de formación, pero hay uno que es uno de los guitarristas que está hace más tiempo junto a Josh Homme como parte de la banda. Se llama Troy Van Luden y es casi multiinstrumentista. Toca guitarra, teclado, ¿no? Slide guitar. Música, y él tiene una banda, un proyecto paralelo con su mujer, Serena Sims o algo así se llama. Bien. Sweethead se llama la banda, la hemos presentado acá. Y para quienes fueron a ver a Queens of Stone Age y les llamó la atención este músico, este guitarrista, les tenía ganas de arrancar con un tema de la banda de Troy Van Luden, Sweethead. Así que vamos a arrancar el bicho reactor con The Great Disruptor, del disco homónimo de Sweethead del año 2010. I'm El Bicho Reactor cumple 10 años y lo festeja junto a Catupecu Machu. Proyectamos el documental 20 años, El Grito Después. Jueves 16 y 23 de octubre, sábado 8 de noviembre, 19:30 horas, en el Bar de la Tribu. Entérate cómo reservar tu lugar escuchando el programa los martes a partir de las 10 de la noche. El Bicho Reactor, 10 años al aire. Damos comienzo al sorteo, en realidad el acceso a las localidades para ver la película 20 años, El Grito Después, el documental de Catupecu Machu. Va a ser proyectado acá en el Auditorio Bar de FM La Tribu los jueves 16 y 23 de octubre y el sábado 8 de noviembre. Hay nada más 50 localidades por función y para ganarlas tienen que llamar a partir de ahora hasta el final del programa al 486-40489. 4866-1095. Vamos a primero a dar las localidades para la primera proyección, la primera función, que es el jueves 16 de octubre, o sea, este jueves no, el jueves que viene. Perfecto. Vamos, nos tienen que dejar nombre, apellido, DNI y un contacto para confirmar y rechequear. Ese día va a ser por lista, no va a poder entrar más nadie de los que estén anotados en la lista. Y bueno, es una manera de celebrar juntos con Catupecu Machu, que viene festejando sus 20 años, y el Bicho Reactor, que venimos festejando nuestros 10 años. El domingo estuvimos viendo a Catupecu en la trastienda, me partió la cabeza. Yo hacía mucho, no los veía, los había visto últimamente, las últimas veces en festivales y me partió la cabeza. Voy a repetir los teléfonos por si se les pasó a alguno, ¿no? Sí, claro. 4864-0489 o 4866-1095 y así vamos completando las 50 localidades para ir a ver acá a Tupé Cumachu, venir a ver acá a FM La Tribu. Catupé Cumachu, 20 años, el grito después, es a las 19.30 horas la proyección, para empezar a las 8, pero tratemos de estar todos en orden a las 19.30 y bueno, con llamar y dejar sus nombres, vamos a ir completando cada una de las funciones. Te contaba del show. Bien, me partió la cabeza, la trastienda plena, Catupé Cumachu, sí, impresionante y el suelo temblaba por momentos. No, terrible. Es impresionante, los músicos la rompen. Bueno, los tuvimos acá hace poco a dos de ellos y hacía mucho que no los veía y agradecí ver una banda que todavía sigue arriesgando, que todavía sigue buscando, curioseando, sí, digamos, claro, ¿no? O sea, ahí por momentos Fernando no toca la guitarra, no hay bajo, por ahí lo tiran por secuencia o el bajista toca la guitarra, o sea... Me parece cambios de guitarras y de bajos en función de la sonoridad de cada canción. Una búsqueda constante. Total. Banda que, bueno, yo estuve viendo el documental y ahí te das cuenta, es muy bueno, yo les recomiendo mucho. Ahí te das cuenta que la banda desde que empezó tenía esa impronta y buscaba lo que logró, digamos, de alguna manera, lo que siguen buscando. En el documental está el show que dieron en una playa en Villa Gesell, que yo los vi y los conocí ahí. Era la que habíamos comentado con los chicos, lo vi. Y la foto que sacan ahí, justo muestran la foto que se sacan para el CIE Clarín, que fue cuando yo después los vi leyendo el CIE un mes después. Es muy gracioso eso. Es muy bueno. Así que es... Yo la verdad que el domingo agradecí poder ver una banda... que más allá de toda la trayectoria y todo lo recorrido, sigan apostando por eso, por la búsqueda, el riesgo. Está buenísimo. ¿No? Sí, así que me parece genial. Y ¿cómo estaba la trastienda? Lleno de gente. Sí, lleno de gente. Alegría. Sí, y yo no estaba insoportable, pero me imagino porque deben haber puesto un límite, o sea, un cupo, claro, sí. Porque si no es insoportable. Pero estaba pleno, estaba lleno. Y todo festejo, era una celebración, la verdad, una celebración. Bueno, linda, sí, la sí, gente. Impresionante, genial. Agradezco haber ido. Así que comenzamos con lo de la central, lo vamos a ir repitiendo durante el programa. Tienen que llamar al 4864-0489 o 4866-1095. Y llamando acá a FM La Tribu, al Bicho Rector, vamos a ir completando los cupos para la primera 50 localidades del jueves 16 de octubre. Y bueno, vemos, si quieren ir algún otro día, podemos hacer esa concesión. Sí, claro que podemos. Bueno, vamos a escuchar otro tema de Catupé Cumachu, un tema que a mí, desde que lo escuché, me partió la cabeza. Y son esos momentos, ¿no? Que pasan cuando uno ve una banda en vivo que de golpe te transporta, te genera algo, te pega, te impacta emotivamente. Qué bueno que está. Sí. Bien. Uno agradece seguir sí, digamos, que le sigan pasando, ¿no? Esas cosas, ¿verdad? Ay. Bueno, estamos viendo el corazón. Exactamente, no, y aparte, uno agradece que después de tanto tiempo, sí, puede más grande, ¿no? Sucede, claro, que siga sucediendo. Eso es lo que agradece. Sí, a full. Bueno, vamos a escuchar clásico para mí. Mira, se puede pegar sin Se le pasó de verdad, Perfectos cromosomas de Catupé Cumachu.